Viernes 22 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias relacionadas con Navarra. Como no podía ser de otra forma, nuestro primer titular nos habla de esa ruptura del gobierno de Navarra que poco a poco parece que va desmoronándose, y es que la expulsión de Roberto Jiménez y la dimisión de los otros parlamentarios socialistas, ahora hay que sumarle la dimisión de Álvaro Miranda. Parece ser que, según dice el propio gobierno de Navarra, era una decisión tomada de antemano, aunque, por lo visto, no todo el mundo está de acuerdo en esa valoración. Ahora mismo, de los 8 consejeros que estaban a su cargo, Yolanda Barcina solo cuenta con 4. José Iribas, Juan Luis Sánchez de Muniain, Marta Vera y Lourdes Goicoechea. No obstante, oficialmente Álvaro Miranda todavía continúa al frente de la cartera de Economía y Hacienda y del vacío que además dejó el socialista Anay Astiz en Vivienda y Fomento, mientras le buscan los correspondientes sustitutos para ambos departamentos. Todo un lío de unas dimensiones sin precedentes en la etapa democrática de Navarra y al que la ciudadanía asiste con bastante perplejidad. En este escenario de confusión y recortes generalizados, la presidenta Barcina ha optado por prescindir de Miranda, quien hasta ayer mismo había sido ratificado en su cargo, en un nuevo ejercicio de desconcierto de la máxima responsable de la comunidad foral. Como sucediera en la madrugada del viernes pasado, cuando comunicó a Roberto Jiménez la de su destitución al filo de la 1:15 de la mañana, la mandataria regionalista repitió la nocturnidad para avisar a Miranda, esta vez en torno a las 12:30 de la noche, de que su etapa en el gobierno foral, iniciada en 1996, quedaba finiquitada. La razón para ese cese, que por otra parte estaba anunciado, es servir su cabeza para tratar de que el PSN, que había convertido al titular de Economía, Álvaro Miranda, en el foco de sus críticas, le permita salvar su gobierno. No está ni mucho menos claro que la maniobra le vaya a salir bien a Barcina, aunque habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos para ver si efectivamente la salida de Miranda alivia las tensiones con el Grupo Socialista. Quien también se está reorganizando, aunque por razones bien distintas, es el sindicato LAB, que durante estos días está celebrando su 8º Congreso Nacional en Barañáin. Ayer comenzó este congreso y en él el sindicato sentará sus pautas de trabajo para adaptarse a una nueva realidad que está marcada por la crisis económica y el nuevo tiempo político en el que el sindicato quiere tener un papel protagonista. Ainhoa Echaide buscó en el congreso el refrendo de su liderazgo y el de su ejecutiva y lo consiguió sin oposición. Ahora LAB mira al futuro, según dijo Echaide, desde la credibilidad de su trayectoria. Unos 500 representantes de LAB, más invitados y sindicatos aliados de la Central Vasca, iniciaron ayer un debate del que saldrán las líneas básicas de actuación para los próximos 5 años, una etapa que se antoja crucial para el futuro de este país, tanto desde el punto de vista económico como desde el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía vasca. La ejecutiva llegó satisfecha del modelo de trabajo ejercido desde su 7º debate nacional, una trayectoria que refrendaron los delegados de forma prácticamente unánime, solamente con 6 abstenciones y más de 450 votos de aprobación. Este apoyo allanó el camino del 8º Congreso de LAB, que tiene un tinte continuista tanto en los componentes de la Ejecutiva Nacional que dirige Ainhoa Echaide, como en su apuesta clara por la lucha obrera, como, según dijeron, vía para el cambio político, social y económico en Euskal Herria. Más noticias ahora de corte económico, y es que el comité de INASA afirma que luchará por la continuidad de la empresa tras la decisión por parte de la dirección de cerrar la empresa INASA Foil de Irurzun. El comité, formado por los sindicatos LAB, UGT, Comisiones Obreras y Solidari, ha querido manifestar su enfado, a la vez que asegura que persistirá en su apuesta por la continuidad del proyecto industrial y del empleo. No se llevarán lo que no es suyo, no se llevarán nuestro futuro, fueron las palabras del comité en un comunicado que enviaron ayer por la tarde para denunciar la clausura de la factoría y exigir compromisos al gobierno navarro. Para todo ello, el comité también ha convocado una manifestación para el próximo día 30 en Pamplona. Aseguran que la plantilla se encuentra con fuerzas y unida para defender sus empleos. De hecho, los trabajadores llevaban casi un mes en huelga indefinida para defender sus puestos de trabajo. Asimismo, reclaman al Ejecutivo de Navarra, al Gobierno de Navarra, que se involucre en este conflicto y que se comprometa con el futuro de la empresa y de sus trabajadores. Según informa el comité, el miércoles pasado, representantes de los trabajadores y la consejera de Innovación, Empresa y Empleo, Lourdes Goicoechea, mantuvieron una reunión para hablar de posibles alternativas. En dicho encuentro, Goicoechea manifestó que la dirección de INASA no ha actuado de forma correcta. Es más, la misma consejera tuvo constancia del cierre a través de la prensa. Llegamos ya a nuestro bloque de noticias sobre Berriozar. Comenzamos con la reunión de esta tarde para analizar las diferentes propuestas que hay sobre el nuevo centro juvenil. Nuevo centro juvenil que pretenden comenzar a construir a lo largo de este 2012, y para ello han organizado esta charla, esta reunión, para que tomar el pulso a lo que la sociedad quiere en torno a este centro, ya sea en cuanto a su ubicación, sus instalaciones o las características de la infraestructura. Todas aquellas personas que lo deseen pueden acudir esta tarde a partir de las 7 de la tarde al Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar, donde se celebrará la reunión. Y en cuanto a la oferta del curso 2012-2013, os recordamos que hoy es el último día para inscribirse en los programas de cualificación profesional inicial o PCPI. Son programas que preparan a sus alumnas y alumnos para alcanzar unas competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 que dan la posibilidad de lograr una inserción sociolaboral satisfactoria y además amplían las competencias de los alumnos para proseguir sus estudios en diferentes enseñanzas. Están dirigidos a jóvenes entre 16 y 21 años que no tengan la ESO, que no tengan el título en graduado en educación secundaria obligatoria. La inscripción, el plazo de inscripción concluye hoy a las 2 de la tarde, y para realizarla, para formalizar esa inscripción, hay que acudir al centro elegido como primera opción. Como hemos dicho, hasta hoy a las 2 de la tarde en Berriozar, es la asociación Lanchotegui la única que oferta este tipo de programas de cualificación profesional inicial. Hablamos también de otras actividades, de las citas para este fin de semana. Un fin de semana bastante cargado de actividades. Para empezar, la noche del 23 de junio se encenderán las hogueras de San Juan, y el Ayuntamiento de Berriozar ha dispuesto este año que estas puedan celebrarse en el Paseo Basoa, en concreto en el tramo que estará marcado cercano a la Escuela de Música. También ha hecho pública una normativa a tener en cuenta para estas hogueras, y es que solo podrán encenderse los fuegos en la zona peatonal del Paseo Basoa y en concreto en la zona delimitada para ello, nunca fuera de los límites y desde luego nunca en la hierba. Habrá dos tipos de hogueras, unas grandes para saltar y otras pequeñas para el asado de alimentos, y los materiales a quemar deberán ser de combustión no tóxica, es decir, papel, cartón, maderas, etcétera. En ningún momento podrán quemarse plásticos, goma, espuma, aerosoles, neumáticos y en general cualquier producto inflamable o explosivo o de materiales en cuya composición intervenga el plástico. Asimismo, se pide respeto y cuidado para la zona, no poner en riesgo la vegetación y posteriormente dejar el espacio en perfectas condiciones. Las hogueras podrán empezar a prepararse a partir de las 5 de la tarde de mañana y ya por la noche se dejarán bien apagadas. Aunque la actividad que más expectación ha causado para este fin de semana, sin lugar a dudas, es el concierto del grupo de rock Marea. Los Berriozartarras presentan su último disco, En mi hambre mando yo, un disco en cuya presentación están haciendo una gira mundial, y dentro de esa gira mundial estaba marcado en rojo este día en el calendario porque tocan en Berriozar. La apertura de puertas será a las 9 de la noche. A las 9 y media llegará el turno de los también berriozartarras Bocanada, y ya a las 11 tomará el escenario el grupo de Colibrí y Cuchi Romero. Como hemos dicho, a las 11 en el campo de fútbol de Berriozar, concierto de Marea y Bocanada. Hablando de rock, tenemos que recordaros que ya está en marcha la preparación del Berri Rock 2012. Los organizadores quieren contar con la opinión de todas aquellas personas empadronadas en Berriozar que quieran participar en una encuesta para elegir al grupo invitado que tocará con los dos ganadores del certamen. Entre los grupos solo hay que elegir uno, que será quien toque en fiestas de Berriozar. Los candidatos son los siguientes: Dickers, Los del Gas, Lendakaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez, The Cherry Boppers, CSATEC, Selse Colayton y Sonic Toys. Como hemos dicho, podéis participar ya en esta encuesta a partir de ya mismo en berriozar.es, en la página web municipal berriozar.es o en eguzkiplaza.net. Y concluimos nuestro informativo recordándoos que hoy es el último día para apuntaros en los cursos municipales del Área de Cultura y Juventud para el curso 2012-2013. La inscripción finaliza hoy. En el caso de los cursos del Área de Cultura y Juventud, finaliza mañana y podéis realizar la inscripción a través de la sede electrónica de la página web municipal berriozar.es o llamando al 012. En el caso de las actividades deportivas, sí que la inscripción debe realizarse hoy. Hoy es el último día y podéis hacerlo en la oficina de deportes de 11 de la mañana a 1 del mediodía o en los propios clubes deportivos. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.